Había pensado tratar de la Carta a los Romanos de San Pablo en dos sesiones, pero pensándolo mejor, hablándolo con Alsina sobre el ritmo de las conferencias, que daré ahora dos seguidas y después estaré un sábado que no podré estar aquí por un motivo familiar, resulta que voy a ir un poco más despacio en la Carta a los Romanos. La voy a dividir en tres, tal vez cuatro sesiones, porque es muy larga y contiene un desarrollo doctrinal riquísimo, que es muy interesante de seguir despacio. Hoy, si el tiempo me cunde y lo puedo hacer bien, trataría de los cuatro primeros capítulos, que contiene el prólogo y una parte, un desarrollo unitario sobre la parte doctrinal. La última parte es de tipo moral, como hace siempre San Pablo, exhortaciones prácticas. Pero voy a comenzar por el epílogo, y veréis por qué, porque el epílogo dice textualmente el motivo y la ocasión de la carta, y completa mucho lo que dice el prólogo, no se sitúa mejor en la situación de San Pablo al escribir esta importante carta tan central en su doctrina, y se ve mejor la relación con la Carta a los Gálatas y con todo el conjunto de su enseñanza. El epílogo dice así: persuadido estoy, hermanos míos, también yo mismo, acerca de vosotros, de que ya vosotros mismos estáis colmados de bondad, henchidos de toda ciencia, capaces también de amonestaros unos a otros. No obstante, con algún atrevimiento, os he escrito, hermanos, en parte a lo menos, como que nos trae a la memoria lo que ya sabéis, en virtud de la gracia que me fue dada por Dios de ser agente de Cristo Jesús ante los gentiles, ejerciendo la función sagrada del Evangelio de Dios, a fin de que la oblación de los gentiles sea acepta, santificada en el Espíritu Santo. Es decir, notad, esta carta es un poco posterior, unos meses, tal vez un año o lo más posterior a la Carta a los Gálatas. La Carta a los Gálatas escribe a una cristiandad que él había evangelizado, que él había fundado con su predicación, y que los pseudoapóstoles que decían venir enviados de los apóstoles de San Jerusalén invocaban la autoridad de Pedro y la autoridad de Santiago y la autoridad de Juan, le querían arrancar de su magisterio, de su evangelización, para hacerles judaizar. Recordáis, por tanto, que la Carta de los Gálatas comienza con una vindicación de su vocación por Cristo a ser apóstol, de que lo que él predica es el Evangelio de Cristo, que nadie, ni un ángel de Dios, ni él mismo puede enseñar otra cosa que lo que Cristo le ha mandado enseñar a ellos, y que tienen que ser fieles a lo que él les había evangelizado. A partir de esta vindicación tremenda de su autoridad apostólica, hay la polémica durísima contra los judaizantes y la narración de los malentendidos que había suscitado en Antioquía la conducta de Pedro y toda aquella polémica tan tremenda. Ya digo, una cuestión tan grave que San Jerónimo cree que ni San Pedro judaizaba ni San Pablo se enfadó, pero San Agustín dice que sí, que San Pedro inducía con su conducta a judaizar y San Pablo le reprendía justamente. Y, en fin, ya vimos la Carta a los Gálatas, una carta de una tremenda polémica, escrita de mano de San Pablo, con un tono tenso, tenso, ardiente, celoso, diríamos, de su autoridad, y una rotundamente polémica. La Carta a los Romanos, que en su contenido doctrinal es una reiteración desarrollada del núcleo de la Carta a los Gálatas, tiene un tono completamente distinto. Poco después, escribe a una cristiandad que él no ha fundado, en la que está Pedro, que es una cristiandad compuesta en su mayoría de gentiles, en la que no se ha suscitado el problema judaizante, y él, que tiene la costumbre, y lo dice, de no evangelizar, de no segar en mies ajenas, de no se mete con los que otros apóstoles han fundado, aquí no obstante hace una excepción y se dirige a los romanos, pero diciendo, no os voy a enseñar nada nuevo, ahí tenéis, diríamos, a Pedro, y todo lo que Pedro os enseña es lo que vosotros tenéis que recibir de Cristo, y lo mismo que yo os diría. Es una carta respetuosa, el padre Orlandis lo notaba con mucha agudeza. Esta carta es una especie de reconocimiento de que la Iglesia de Roma, que Pablo no ha fundado, que está presidida por Pedro, es una iglesia modélica a la que Pablo no tiene nada que enseñarle. Y si con atrevimiento os escribí, como que nos trae a la memoria lo que ya sabéis, en virtud de la gracia que me ha sido dado de evangelizar a los gentiles. Tengo que, pues, que gloriarme en Cristo, por lo que mira, en lo que respecta a Dios. Y entonces dice que él ha llamado, enviado por Cristo a la obediencia a los gentiles, por la virtud de señales y portentos, por la virtud del Espíritu Santo. Tanto que desde Jerusalén y en todas direcciones, hasta el Ilírico, lo he llenado todo del Evangelio de Cristo. O sea, después de hacer la alabanza de la Iglesia Romana y pedir casi perdón por dirigirse a ellos, después dice la obra que le he hecho. Imponiéndome, empero, como un punto de honra, la norma de no predicar el Evangelio sino donde Cristo no había sido antes nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Por esto mismo me veía impedido las más de las veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo otra tarea, otro campo de acción en estas regiones donde está, y teniendo vivos deseos de ir a vosotros desde hace bastantes años, cuando me dirija a España, es decir, en la carta a los romanos, se atreve a escribirla porque tiene que pasar por Roma. Quiere que de Roma le organicen su viaje a España, viaje que se realizó por ahí por Tarragona. Y la carta es, tiene que pasar por Roma, y antes de pasar por Roma, pues escribe a los romanos. Cuando me dirijas a España, porque espero a mi paso veros y ser por vosotros encaminado para allá, después que primero en parte hubiese disfrutado de vosotros a mi satisfacción. Es decir, como que tengo que pasar por Roma y cuento que me organicéis el viaje a España, pues quiero tener la satisfacción de convivir con vosotros, y antes os escribo. Pero antes de hacer eso, antes de ir a Roma, de paso por España, tengo que ir a Jerusalén, porque en Macedonia y en Acaya tuvieron bien hacer una colecta en favor de los pobres que hay entre los santos de Jerusalén, que las colectas que San Pablo hacía, porque en la iglesia de Jerusalén los cristianos eran gente muy pobre y los gentiles de Grecia eran más ricos que los judíos de Jerusalén, ya que los gentiles se habían beneficiado de los bienes espirituales que habían salido de los judíos, pues ellos que den también de sus bienes temporales a los judíos cristianos. Y cuando hubiese concluido esta tarea y consignado en sus manos el fruto de esta colecta, o sea, tiene que recoger el dinero de Macedonia y Acaya y ir a Jerusalén. Y después partiré de allí, pasando por vosotros, para España. O sea, va a Macedonia, Acaya, él iba a Jerusalén a traer el socorro a los pobres de Jerusalén, después vuelve para Roma, de paso para España. Y esa es la ocasión de la carta. Se nota el tono tan distinto, como quien no escribe a unos que él ha evangelizado y que los están separando de la autoridad, sino a unos que ha evangelizado Pedro y que sabe que recibirá muy bien su evangelio. Entonces, esto es lo importante del epílogo. Lo demás son muchos saludos a mucha gente y una exhortación final. La doxología la voy a leer. Al que puede consolidaros en orden a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, en orden a la revelación del misterio, por tiempos eternos mantenido secreto, pero ahora manifestado y por las escrituras proféticas, según la ordenación del eterno Dios para obediencia de la fe, a todos los gentiles notificado, al solo sabio, Dios por Jesucristo, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es el epílogo, que lo he oído en parte porque se ve la ocasión de la carta y la actitud de la carta. Va a ser una carta serena, no polémica, llena de exhortaciones y de consejos muy detallado sobre muchas cosas. Entre otras, ya que he hablado de los Gálatas, conviene decir una cosa, hay un inciso que analizaremos en su momento, en el cual otra vez Pablo dice lo que decía en la carta a los Corintios, ya lo vimos. Había el problema de los judíos que guardaban unas normas y en la comida, en los manjares, en las fiestas tradicionales de la vida, de la religión del pueblo judío, y los había entre los cristianos, y tenían, claro, mire, por ejemplo, del sábado al domingo, los cristianos celebramos el domingo y los judíos celebran el sábado, pero los judíos cristianos en los tiempos primitivos también celebraban el sábado, porque el apóstol Santiago en Jerusalén guardaba todo el ritmo de la liturgia del templo, ¿no? Liturgia antigua, ¿no? Como expliqué, se conservaba, había una duplicidad que según San Agustín Dios quería para no romper de tal manera con la tradición judía que hubiese parecido como si los cultos ordenados por Moisés en nombre de Dios fuesen tan desagradables a Dios como los cultos paganos de los templos gentiles, ¿no? Se respetaba la religión judía, aunque estaba destinada ya a ser extinguida y no podía ya considerarse obligatoria para todos. Por tanto, lo que San Pablo censuró en San Pedro no es, por ejemplo, si San Pedro con la Antioquía hubiese tomado parte en una comida con judíos cristianos y hubiesen guardado las prohibiciones de la ley de Moisés, no comer carne de cerdo, etcétera, etcétera, San Pablo no le hubiese parecido mal, porque él mismo circuncidó a un discípulo suyo que era de madre judía. San Pablo no hubiera, y él dice, con los judíos me hago judío, con los gentiles me hago gentil, en ese sentido, me hago todo a todos. O sea, San Pablo no hubiese censurado a San Pedro que con los judíos guardase la ley de Moisés. Lo que le censuraba es que no aceptaba ir a comer con cristianos gentiles porque no la guardaban. Y claro, si se negaba a aceptar tomar parte en una comida porque se comían manjares prohibidos por la ley de Moisés, inducía toda la comunidad cristiana de Antioquía a pensar que Pedro pensaba que la ley de Moisés era obligatoria incluso para los gentiles. Y los gentiles convertidos que no la guardaban, él no quería tratar con ellos. Por tanto, dice, obligas a los gentiles a judaizar, porque si no, tú no les tratas. Esto es lo que le censuró, solo esto. Porque en esta carta a los romanos lo dice todo sin polémica, y no hay el problema, no se impone en Roma, no hay peligro de que se imponga a los venidos de la gentilidad la ley mosaica, y no tiene tono polémico en absoluto, en ese sentido de las leyes ceremoniales. En cambio, el tema de la justicia de Dios que recibimos por la fe en Cristo está desarrollado máximamente, con mucho desarrollo largo y toda una teología sobre la fe de Abraham, etcétera, y toda una también una teología de la historia de Israel y de las naciones, que es clave para la comprensión de la historia de salvación y de la Iglesia en todos los tiempos. Por tanto, ahora comienzo por el principio. Pablo, aquí, como que en la carta a los Gálatas se llama apóstol de Cristo, porque los Gálatas estaban discutiendo su apostolado. En Roma nadie se lo discutía, y entonces él, en lugar de llamarse apóstol de Cristo, se llama esclavo de Jesucristo. Esclavo. Este nombre a algunos no les gusta cuando se habla de la esclavitud mariana de San Luis Medellín de Montfort, pero San Pablo a los romanos comienza con ese término. Está bien traducido en castellano, en latín dice servus, pero la traducción, texto original es exactamente Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, que de antemano había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Evangelio acerca de su Hijo, que nació, que le fue hecho, que Dios se lo hizo para él, para la obra de Dios, del linaje de David según la carne. El Hijo de Dios, que en lo humano, según la carne, en sentido bíblico, según lo humano, en lo humano ha sido hecho hijo de David. Dios ha hecho de su hijo el hijo de David en lo humano. Y ha sido constituido hijo de Dios con la manifestación de su poder, según el Espíritu de Santidad, desde la resurrección de entre los muertos. Este texto contiene toda la teología sobre Cristo, muy difícil, porque es muy rápido. Habla de Cristo, que es una sola persona, y de Cristo en cuanto Dios eterno, dice que ha sido hecho en lo humano hijo de David. El Verbo se hizo carne y se hizo hijo de María, que es madre de Dios. Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es hijo de David en lo humano. Y después de hablar del Hijo eterno, divino, es decir que se ha hecho hombre, hijo de David, ahora, como que entonces la segunda persona de la Santísima Trinidad es un hombre, hijo de David, uno de nosotros, de este hombre, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero hablándolo en cuanto que es este hombre, hijo de David, dice que ha sido constituido por la fuerza del Espíritu Santo, hijo de Dios, desde la resurrección. No es que se haya hecho el hombre hijo de Dios porque Cristo ha resucitado, sino que la resurrección de Cristo es la manifestación de que este hijo de David, que es el hijo de Dios, hecho hijo de David, es hijo de Dios. En cuanto hombre, Cristo es hijo de Dios también, no adoptivo sino natural, porque es una sola persona según su naturaleza divina, nacido del Padre, según su naturaleza humana, hijo de María, hijo de David y de Abraham. Y este hijo de David y de Abraham, que es Cristo, es el Hijo de Dios como se manifiesta en la resurrección. Hay que tener en cuenta una cosa. En el Evangelio de San Lucas se dice a María que lo que nacerá de ella nacerá por virtud del Espíritu Santo. Y será llamado por hijo de Dios. No es que se haya hecho hijo de Dios porque es generado de María, sino que el nacimiento por el Espíritu Santo es el signo de que es el Hijo de Dios que nace de mujer. Como dice la carta a los Gálatas, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Y porque enviaba a su Hijo nacido de mujer, nació por obra del Espíritu Santo. Ahora, en esos tiempos, es que hay tantos problemas, falsos problemas y tantas desfiguraciones de la indudable tradición apostólica y católica y dogmática y bíblica de Cristo, de quién es Cristo y su naturaleza, y de la resurrección corporal, física, como dicen ahora algunos, para negarla, y de la virginidad biológica, como dicen algunos, para negarla, de María. Hay que tener en cuenta que esto es tan así, que hay, diríamos, dos milagros, que uno es la resurrección corporal de Cristo y otro es la maternidad virginal de María, que en la fe cristiana están conexos inseparablemente de la profesión de que Jesús es el Hijo de Dios. La divinidad de Cristo, la resurrección de Cristo y la virginidad de María, la concepción virginal y el parto virginal, están inseparablemente unidos en la fe. Esto está ahora bastante estropeado en la teología, en la enseñanza teológica. Era tan claro que yo esta inseparabilidad de la resurrección y de la virginidad de María, de la afirmación de la divinidad de Jesucristo, la encontré en una cita que da Bossuet de Jansenio. Lo dice bien claro y tiene toda la razón. Y Bossuet lo cita no como una herejía jansenista, sino como un testimonio que da Jansenio en una cosa que lo que dice es completamente verdadero. Pero, en fin, digo la anécdota de que lo dice Bossuet citando a Jansenio. Pero esto está en Santo Tomás y está en San Agustín y está en toda la patrística, toda la patrística, y no cabe ninguna duda que es la fe de la Iglesia. Si algún teólogo lo dice, no tiene derecho a decirlo. no es así. O sea, la resurrección de Cristo es la manifestación de la divinidad del Hijo de Dios, que en lo humano se ha hecho Hijo de David. Y claro, ha resucitado como hombre que ha muerto crucificado, ha resucitado porque es el Hijo de Dios. Porque Cristo no es resucitado por un poder ajeno, sino porque Él mismo es Dios, y Dios Padre le llama a la resurrección para nuestra salvación. Por Él recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre todas las naciones, en el nombre de Él, entre las cuales os contáis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Esto es el saludo. Y ahora ya entra de lleno en el tema, pronto, pero primero una acción de gracias. Todas las cartas comienzan dando gracias a Dios. Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe es celebrada en el mundo entero. ¿Veis? Sigue el tono que en el epílogo se manifiesta, un elogio de la fe de los humanos. Dios me es testigo de cómo sin cesar hago memoria de vosotros en mis oraciones, rogando si algún día tuviese yo la fortuna con la voluntad de Dios de ir a vosotros. Después el epílogo explica. Porque ansío veros a fin de comunicaros alguna gracia espiritual con que seáis corroborados. Quiero decir que estando entre vosotros, seamos juntamente consolados mutuamente con la fe, unos de los otros, la vuestra y la mía. O sea, no hay ningún atisbo de que él tenga que darles una lección y que vaya a corregir nada desviado. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, que muchas veces me propuse ir a vosotros a fin de lograr algún fruto también entre vosotros, lo mismo que entre los demás gentiles. O sea, el tono de la carta es clarísimo, deferente, un saludo deferente, ninguna deseo de ir a corregir nada equivocado, es completamente distinto de la situación del apóstol y la comunidad de los gálatas, de los romanos. Y entonces va entrando en tema con este, también entrada en la cosa, en directo. Soy deudor tanto a los griegos como a los bárbaros. Aquí no habla de judíos y gentiles, comienza hablando de los griegos y los bárbaros. Diríamos la humanidad gentil culta y la humanidad gentil no culta. Tanto de los sabios como de los ignorantes. En cuanto de mí depende, estoy pronto para anunciar el Evangelio también a vosotros, los que habitáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para salvación de todo el que cree. Ahora sale el tema. Así para el judío, primero, como para el gentil. Aquí sale por primera vez, perdón, como para el griego, dice el texto, que el gentil lo tradujeron mal. Santo Tomás dice, ¿por qué dice griego y no dice gentil? Porque se refiere a todo el mundo, no judío. Dice tal vez, ¿por qué? Dice Santo Tomás, porque aquello de que va a hablar San Pablo enseguida, que tienen los no judíos y que en lo que se han querido gloriar es la cultura humana, la razón, la filosofía, la cosa, y de esto los que lo tienen son los griegos, es decir, los hombres por antonomasia, el humanismo no cristiano, diríamos, y no yabeísta, todo lo que hay de cultura en el mundo que no sea la revelación mosaica, se puede por antonomasia decir los griegos. ¿Y quién no? Ahora están diciéndonos que el cristianismo ha helenizado el mundo. San Pablo habla de los griegos y de los judíos. Y Santo Tomás explica por qué. Y ahora se extrañan cuando hacemos practicar el deporte con las olimpiadas a los tailandeses y a los de Zaire. ¿Eh? ¿Me explico? De Grecia son los Juegos Olímpicos. Por favor, no compliquen la vida, ¿eh? Soy deudor al judío y al griego, porque la justicia de Dios se revela en Cristo de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. ahora va a venir el Evangelio de la fe en Cristo, frente a toda soberbia griega y judía. Primero se va a meter con los gentiles, porque escribe a los romanos, y aunque no tiene nada contra los cristianos de Roma, pues va a dar la gran diatriba contra los paganos, contra los gentiles. Y la reprensión y la lección va a dirigirse a los sabios, porque en ellos radica el orgullo humano de ignorar que necesitan ser salvados por la gracia de Dios. Se revela en efecto la cólera de Dios desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres que oprimen la verdad con la injusticia, pues lo que se conoce de Dios en ellos está claro, ya que Dios se lo manifestó, porque los atributos invisibles de Dios son visibles por la creación del mundo al ser entendidos por la inteligencia en lo que Dios ha creado, incluso su eterna potencia y su divinidad. Es decir, los hombres, si piensan, conocen a Dios por el mundo creado. Ese texto se fundó el Vaticano I para decir que el hombre tiene capacidad natural, por su naturaleza racional, de conocer a Dios. Por tanto, son inexcusables. Por cuanto, ahora va a describir la situación del mundo gentil, culto. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le rindieron gracias, sino que se enorgullecieron en sus pensamientos y su insensato corazón se entenebreció. Alardeando de sabios, se embrutecieron, cambiaron la gloria del Dios inmortal por un simulacro de imagen de hombre corruptible, una idolatría antropológica, antropomórfica, religión griega, y de volátiles y de cuadrúpedos y de reptiles, religión de los egipcios sobre todo, que el sincretismo pagano iba incorporando. Por lo cual, ahora, consecuencia moral de este error en el culto a los dioses falsos y creados por la idolatría, el mundo sabio, por lo cual Dios los entregó en manos de las concupiscencias de sus corazones, dejándolos ir tras la torpeza para afrentar sus propios cuerpos. A ellos que trocaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y rindieron culto a la criatura antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones afrentosas. Sus hembras trocaron el uso natural por otro contra naturaleza. Los varones, abandonando el uso natural de la hembra, se abrazaron con sus impuros deseos unos de otros, ejecutando varones con varones la infamia, recibiendo en sí mismos el pago de su extravío. Es muy actual leer esto, porque San Pablo, el homosexualismo entre mujeres y entre hombres, lo explica como una gravísima corrupción moral que Dios permite para humillación de la soberbia de los que desconocen a Dios y dan culto a la criatura en lugar del Creador. Por tanto, cuando se ve glorificar el homosexualismo en nuestro mundo, por una parte glorificar, y por otra parte pues explicar pues como si no tuviese ningún problema moral pecaminoso, hay que tener en cuenta que está juzgado en la Sagrada Escritura. Está el Evangelio, Cristo, el sodomita no entrará en el reino de los cielos. Pero está descrito por San Pablo y discernido como una gravísima humillación del hombre por su soberbia idolátrica, por adorar a lo humano en lugar de Dios. Y como no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó en una mentalidad réproba, de modo que hiciesen lo que no cumplía hacer. Repletos, ahora una descripción de los paganos de su tiempo, repletos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, contienda, engaño, mala entraña, chismosos, detractores, abominadores de Dios, insolentes, altaneros, fanfarrones, inventores de maldades, desobedientes a los padres, desatinados, desleales, desamor, desamorados, dice el texto latino, sin afecciones, sin afectos, con el corazón vacío, con el corazón vacío, desamorados, sin afecciones, despiadados, habiendo conocido el justo decreto de Dios, de que los que tales cosas hacen son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que dan plácemes a los que las hacen. O sea, siendo así, que saben que es malo, dice que saben que es malo, dice, ¿cómo lo saben? Después vendrá que los gentiles tienen la ley de Dios, la ley natural grabada en su corazón, la tienen. Pero entonces lo dirá cuando quiera humillar la soberbia de los judíos de que tienen la ley escrita en las tablas de Moisés. También la tienen, la ley también la tienen los gentiles. ¿Qué pasa? Que ellos no cumplen la ley que tienen grabada en su corazón y vosotros tampoco cumplís la ley que se os promulgó en el monte Sinaí. O sea que el problema no es tener escrita la ley en unas tablas de piedra, porque escrita en el corazón la tiene todo hombre, la ley natural. Lo que pasa es que gentiles y judíos han sido pecadores y porque no han conocido la gracia de Dios. Y entonces toda esta bronca tremenda dirigida a los gentiles, que no solo obran mal sino que alaban a los que obran mal, y esto está ocurriendo en nuestro tiempo porque hemos vuelto al paganismo. Lo comenta muy bien aquí el padre Bober. San Pablo, imaginando tener delante de él así un judío que está aplaudiendo sus invectivas contra la inmoralidad de los paganos, se vuelve bruscamente contra él. Es decir, San Pablo está metiendo esta bronca a los gentiles. Y ahora piensa, ya me imagino que el judío que lea esto dirá, qué bien, cómo hablaba contra las naciones que no han conocido la ley de Moisés y no son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces San Pablo, que tenía aquí, estaba riñendo a los gentiles, se vuelve a los judíos y les mete la bronca a ellos. Mirad cómo se la mete. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú, que juzgas. Veis, San Pablo está juzgando desde Dios. Y ve que otros hombres se van a poner muy contentos del juicio que hace de los griegos y los romanos. Quien quiera que seas tú que juzgas, en lo que juzgas al otro, a ti mismo te condenas, porque haces lo mismo que juzgas. Sabemos que el juicio de Dios es conforme a verdad sobre los que tales cosas hacen. Y diríamos, el tuyo no es conforme a verdad, es conforme al fariseísmo. Y te figuras eso, hombre, que juzgas a los que hacen esas cosas, y tú mismo las haces, que tú escaparás al juicio de Dios, que por decir que malos son los paganos, ya tú ya serás muy bueno. ¿O es que menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, desconociendo que la benignidad de Dios te invita al arrepentimiento? Según la dureza de tu impenitente corazón, atesoras para ti ira en el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Quedará cada uno según sus obras, y como que tú obras mal, también te castigará. A los que con la perseverancia del bien obrar buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. Para los amigos y que rebeldes a la verdad se rinden a injusticia, ira e indignación. Aquí tenemos afirmado el premio de la vida eterna para los que obran bien, y el castigo para los que obran mal, como en el Evangelio. Es el primer tema que sale. Después vendrá enseguida el tema de apoyarse el hombre en sus obras. Tribulación, y lo repite, tribulación y angustia sobre toda alma humana que obra el mal. Si judío, primero, como gentil, es decir, si el judío obra mal, pues más digno de castigo que el gentil. Por porque ha tenido unos privilegios de la revelación y todo eso, lo pasará peor. Dios castigará más al judío que al gentil. Gloria, honor y paz para todo el que obra bien, así judío como gentil. Que para Dios no hay excepción de personas. Cuantos pecaron sin ley revelada, escrita, sin ley también perecerán. Y cuantos pecaron con la ley, por la ley serán juzgados. Porque no se es justo por oír la ley, sino por obrar la ley. Los gentiles, que no tienen ley, guiados por la naturaleza, obran los dictámenes de la ley, porque sin tener ley, para sí mismos son ley. Esto se lo dice a los judíos, riñendo a los judíos, dice, los gentiles son ley para sí mismos. Santo Tomás comenta el texto con mucha agudeza, y aquí el padre Bover pone una nota que está muy bien. Dice que no por ese texto se tiene que entender que San Pablo defienda una moral autónoma. San Pablo no es kantiano, tampoco es pelagiano. No va a hablar de que el hombre por su naturaleza pueda ya saber lo que tiene que hacer ni obrarlo. Dice, pero muestran tener la obra de la ley escrita en sus corazones, porque su conciencia les da testimonio. Sus pensamientos, litigando unos con otros, acusan o defienden. Como se descubrirá en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres, según mi evangelio, por Jesucristo. Notad bien que San Pablo habla así siempre, ¿eh? Dice que Dios juzgará a la humanidad según mi evangelio. No quiere decir que Dios vaya a tomar de Pablo el criterio, sino que lo que Pablo explica es el criterio de Dios. Le ha enviado Cristo a enseñar el misterio de Dios y no va nunca a derogar esto. Eso que aquí no hay polémica de que él es apóstol, ¿eh? Pero Dios juzgará al mundo según el Evangelio de Pablo. Eso está en la escritura, es de fe. El Evangelio de Pablo es el Evangelio de Cristo. Si tú te apellidas judío y descansas satisfecho en la ley y te ufanas de Dios, y conoces la voluntad de Dios, sabes juzgarlo mejor. Esto es una caricatura del judío. Siendo adoctrinado por la ley, y presumes que eres guía de ciegos, luz de los que andan en tinieblas, educador de ignorantes, maestro de niños, porque posees la expresión de la ciencia y de la verdad plasmada en la ley. Tú, pues, que a otros enseñas, a ti mismo no te enseñas. Tú que predicas que no hay que hurtar, hurtas. Tú que prohíbes adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, saqueas los templos. Tú que te ufanas en la ley, por la transgresión de la ley, afrentas a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones por causa de vosotros, dice a los judíos. Según está escrito, Isaías y Ezequiel. Porque la circuncisión ciertamente aprovecha si observas la ley, pero si eres transgresor de la ley, la circuncisión se ha trocado en incircuncisión. Si pues la incircuncisión guardare la justicia de la ley, por ventura no será su incircuncisión computada como circuncisión, y juzgará la que por naturaleza es incircuncisión, si cumpliere la ley, a ti, que con letra y circuncisión eres el transgresor de la ley. Que no es el que se parece de fuera, judío, ni la que se parece de fuera en la carne, circuncisión, sino que es judío el que es en lo escondido, y es circuncisión del corazón en espíritu, no en letra, del cual es la alabanza, no de los hombres, sino de Dios. Es decir, lo mismo que los textos de San Mateo, de las parábolas de Cristo, y la parábola del fariseo y el publicano, y las diatribas de Jesús contra los fariseos. San Pablo era el evangelio de Pablo chocaba contra lo que en el mundo cristiano se había recibido de injerto farisaico. Te digo, y esto que aquí no hay una polémica contra judaizantes que discutan de su apostolado. Está ya ganada la batalla de los gálatas, está ya, y él escribe a Roma donde no hay tensión contra él. Sabe que será bien oído. Pero veis, ha metido una polémica contra los gentiles, humillando su sabiduría, denunciando que por su idolatría, que viene de su soberbia, se han corrompido, y hace que la descripción. Entonces humilla el orgullo judío de que tienen la ley de Dios. Sí, la tienen, pero no la cumplen. Están circuncisos, pero están podridos por dentro. Son sepulcros blanqueados. Y entonces les dice que la ley de Dios también la tiene de todo hombre, grabada en su corazón. Y cuando Dios juzgue al mundo, según mi evangelio, se verán los secretos de los hombres, se verá como en todo corazón humano hay la voz de la conciencia que dicta, por una cosa grabada en el corazón, cuál es la conducta recta según Dios. Y claro, como que acaba de dar lo del palo tremendo a griegos primero y a judíos después, ahora se pregunta, ¿cuál es pues la ventaja del judío? ¿O cuál fue el provecho de la circuncisión? Mucha, de todas maneras, porque les fueron confiados los oráculos de Dios. Porque si algunos de ellos fueron incrédulos, por ventura su infidelidad anulará la fidelidad de Dios. Eso no. Quede sentado que Dios es veraz. Todo hombre es mentiroso, como está escrito. Para que sea reconocido justo en tus palabras y triunfe si alguien quiere juzgarte. Aquí dice esto, tomado de dos salmos, que Dios es veraz, todo hombre es mentiroso. Y dice, para que así Dios triunfe si el hombre quiere juzgarle. Para que seas justificado en tus obras y triunfes cuando quieras ser, cuando seas juzgado. Es el miserere mei Deus, según el manga misericordia. Justificaris in sermonibus tuis et vincas cum judicaris. Y entonces, como que acaba de decir, que el hombre es mentiroso, que el hombre es mentiroso, que todo hombre es mentiroso, y para que así Dios sea reconocido veraz, parece que dice que Dios ha hecho que los hombres fuesen malos para quedar el bien. Y entonces, como que ve que va el que le oye, que lea la epístola, va a entender esto, dirá, hombre, de modo que Dios todavía gana, cuando nosotros somos malos, resulta que Él tiene razón, pues vaya una gracia. ¿Acaso no es Él que nos ha creado? ¿Por qué nos ha hecho así? Sale después es esto, el dar la culpa a Dios del mal humano, del pecado. Y entonces dice, si nuestra injusticia realza la justicia de Dios, ¿qué diremos? Esto lo dice el otro, ¿eh? Que será tal vez injusto, entonces San Pablo le recoge la objeción, será tal vez injusto Dios al descargar su cólera, hablo al modo humano, eso no, de otro modo, ¿cómo Dios va a juzgar al mundo si Él tiene la culpa del mal? Quiero decir que si la verdad de Dios redunda con mi mentira, en mayor gloria suya, ¿por qué todavía yo mismo he de ser juzgado como pecador? Sigue objetando el otro. ¿Y por qué no, como se nos calumnia, dice San Pablo, como dicen algunos que enseñamos, hagamos el mal para que resulte el bien? Dice, ¿por qué no decimos, dice que San Pablo ya entra él, dice, dicen que yo digo esto, que como que en nuestro pecado brilla la justicia de Dios, pues seamos pecadores, y esto es más o menos por ahí anduvo la cuestión luterana, Dicen que decimos esto. Los que dicen esto son justamente condenados, o sea, yo no quiero decir eso, dice San Pablo. Es un diálogo todo el rato, polémico, y va cambiando de interlocutor, y hay que adivinar por el contexto y por la intención. Es una manera, un género literario muy, muy interesante, diríamos, los que son literatos les debe gustar mucho. Si uno lo lee con ganas de sentir la palabra de Dios, yo creo que se entiende muy fácilmente, ¿no? Es de las cosas más claras que estarán escritas. La dificultad está en el misterio, ¿no? Pero lingüísticamente yo creo que no tiene pega ninguna, ¿no? Sigo. Si fuese más lógico, no se entendería. En definitiva, ¿qué? Llevamos ventaja, quiere decir los judíos, llevamos ventaja, no del todo, porque ya hemos probado que judíos y gentiles todos están sometidos al pecado, según está escrito. Y ahora viene una serie de textos, tomados todos de Salmo, que son estos. ¿Y qué le vamos a hacer? Aquí están los que quieren ser muy optimistas, antropocéntricos, humanísticos y así, pues para ellos, ¿no? No hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. No hay quien tenga seso, no hay quien busque a Dios. Se extraviaron todos, todos a una se echaron a perder. No hay quien obre bien, no hay siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, con sus lenguas urden engaños. Ponzoña de áspides bajo sus labios, cuya boca revienta maldición y amargura. Sus pies son ágiles para derramar sangre, sus caminos son quebranto y desventura. No conocieron el camino de la paz, no hay temor de Dios ante sus ojos. Y como esto está en Salmos del pueblo judío, primeramente los que reciben la reprimenda son los judíos. Esto es una descripción del pueblo de Israel, pero San Pablo lo toma como cita de que todos, judíos y gentiles, son así. Sí. Somos así. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, aquí la ley quiere decir la escritura del Antiguo Testamento, habla con los que están dentro de la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo se reconozca reo ante la justicia de Dios, porque en virtud de las obras de la ley no será justificado mortal alguno en su presencia. Acaba de decir antes que el que obra bien, según la ley de Dios, se salvará. El que obra mal se condenará. Pero después explica que no obran bien los hombres, no obran bien, y explica cómo son. Culpablemente. Y que Dios, al permitir esta culpa, pues resulta que se demuestra, si nos damos cuenta, de que Él tiene razón. Y entonces de Él le va muy bien que seamos malos. No, déjate estar de cuentos, somos malos. Y no nos vamos a salvar ante Dios en virtud de las obras de la ley. Pues por la ley no se alcanza sino el conocimiento de pecado, del pecado. Ahora yo tengo más remedio que, como que ha salido otra vez el tema este que salió en los Gálatas, que detenerme un poquito. Si me alargo un poco, y vemos otros días tratando las cosas. Ahora tengo que hacer un poco de precisiones doctrinales basadas en Santo Tomás de Aquino. En la carta a los Gálatas ya sale esta afirmación. Sale explicando Pablo lo que le dijo en Antioquía a Pedro, que le explicó esto, que por las obras de la ley, que el hombre se justifica por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, o sin las obras de la ley. Santo Tomás, que había hecho una explicación de la carta a los Gálatas en la mitad de su vida, cuando estaba trabajando bajo la mirada de los papas y estaba explicando la escritura en una ciudad del centro de Italia, no recuerdo si Bolonia o cerca de Roma, se conserva su lectura de la carta a los Gálatas por lo que se llama una reportacio, es decir, son los apuntes de los oyentes, entonces se tomaban los apuntes muy bien tomados, sin magnetófono, pero la gente escribía, estenografía que llamaban, y estaba escrito, y muchísimas obras de grandes doctores medievales se conservan por reportaciones. Por eso hay variantes, porque unos oyen una cosa de una manera, otros de otra, o variantes, etc. La reportación de la lectura, es un texto bastante bien aquilatado, un problema crítico, está muy bien editada en la Leonina y en Marietti y todo eso. Dice esto, que la Carta a los Gálatas trata de la cesación de los sacramentos del Antiguo Testamento. Y dice así, bien claramente, dice que las obras de la ley se pueden entender en dos sentidos, las obras morales y las obras ceremoniales. Obras morales, por ejemplo, no matar, no mentir, no adulterar, amar a Dios y al prójimo. Obras ceremoniales, pues sacrificar el cordero pascual, guardar el sábado, etc. No comer los manjares prohibidos, circuncidar. Dice Santo Tomás, las obras morales, aunque se contenían en la ley, propiamente no pueden ser llamadas obras de la ley, porque ya por instinto natural y por ley natural el hombre es inducido a ellas. Se llaman propiamente obras de la ley las obras ceremoniales, es decir, las obras mandadas en lo ceremonial, que todo lo cual quedó caducado por Cristo. Esto lo dice Santo Tomás, comentando los Gálatas. Y como se ve muy claro en otros contextos, lo toma de la glosa de Anselmo de Laon, un arzobispo de francés que reunió una glosa en que están reunidos muchos textos de santos padres y de escritores eclesiásticos antiguos. De modo que en otro lugar, más adelante, lo dice. Hay obras de la ley ceremoniales, que acaba de decir antes, que son propiamente las obras de la ley, aquellas sin las que el hombre se justifica por la fe en Cristo. Y otras pertenecen a las costumbres, y de ellas son los mandatos morales. Según la glosa, lo que se dice aquí, sin las obras de la ley, hay que entenderlo de las obras ceremoniales y no de las morales. Pero Santo Tomás ya entonces añade, pero tal vez hay que decir que aquí el apóstol habla de todas las obras, ya sean ceremoniales, ya sean morales, porque las obras no son causa de que alguien sea justo ante Dios, sino más bien son manifestaciones y ejecuciones puestas en práctica de la justicia, pues nadie, Santo Tomás dice, lo decía ya entonces, por las obras se justifica ante Dios, sino por el hábito de la fe, no adquirido, sino infuso. Los que buscan justificarse por sus obras caen bajo maldición, porque no se remueven de ellos los pecados. Porque nadie es justificado ante Dios por sus obras, sino por el hábito de la fe informada por la caridad. O sea, él que ha dicho que las Gálatas trata solo de la cesación de lo ceremonial y que ha dicho que obras de la ley son las obras ceremoniales, cita la glosa como fuente de esta doctrina y dice alternativamente, bel dicendum, o tal vez hay que decir. Y entonces pone una opinión que la pone al mismo nivel que la otra y que es completamente distinta. Esto la mitad de su vida. Había explicado las 14 epístolas. Y después en Nápoles, los últimos tiempos de su vida, mientras estaba explicando en la universidad los salmos, los cuales se conserva la reportación de los 44 primeros salmos, pues fue al concilio y murió por el camino, como sabéis, por el camino del concilio de León. Enfermó y murió. Y estaba escribiendo unos libros, unos comentarios de un libro de filosofía de la naturaleza, y estaba explicando también el Cantar de los Cantares. Pero a la vez se puso a escribir el comentario a las 14 epístolas de San Pablo, que ya había explicado y que estaban reunidas las lecturas en sus reportaciones, pero entonces él lo volvió a hacer todo. De modo que, con una diferencia de 12 o 14 años, tenemos los mismos textos que había comentado en los Gálatas, en el comentario de los Romanos, el que no se conserva, que había dicho en Roma, ahí en Viterbo, donde fuese, no me acuerdo. Pero es imposible que hubiese dicho lo que dice el comentario que escribió al final de su vida y que después en la carta a los Gálatas dijese lo que se acabo de leer. Es imposible, porque se contradice completamente. Ahora vais a leer el comentario de Santo Tomás en la carta a los Romanos. sobre la palabra que acabo de leer ahora. Por las obras de la ley no se justificará ante Dios viviente alguno. Esto acaba en 5 minutos. Hay una doble obra de la ley. Una es propia de la ley de Moisés, como la observación de los preceptos ceremoniales. Otra es obra de la ley de la naturaleza, que pertenece a la ley natural, como no matarás, no hurtarás. Algunos, la glosa, con todas las autoridades que reúne la glosa, entienden que esto se ha dicho de las primeras obras de la ley, y esto lo dice, lo había dicho Santo Tomás en a la mitad de su vida, comentando las cartas a los Gálatas. A saber, porque los ceremoniales antiguos no conferían gracia. Pero esta no parece ser la intención del apóstol. Lo que es patente por lo que dice enseguida: la ley nos da el conocimiento del pecado. Al conocer la ley, grabada en nuestro corazón o escrita en las tablas de piedra, si no la cumplimos, sabemos que pecamos. Pero por oír la ley nos regenera nuestro corazón. Si somos pecadores, no pasamos a ser justos por oír la ley. Ni vamos a serlo por nuestras obras siendo pecadores. Tenemos que apoyarnos en la gracia de Dios. Es manifiesto que los pecados se conocen por la prohibición de los preceptos morales. Y eso es lo que intenta el apóstol. Que de todas las obras de la ley, incluso por los preceptos morales, por las que son mandadas por los preceptos morales, no se justifica el hombre, de modo que por sus obras se causen en la justicia, porque como se dice después, si viene por la gracia, ya no viene de las obras. La ley no basta para justificar, dice Santo Tomás enseguida. Las obras de la ley no justifican. La ley se nos da para que conozcamos qué debamos obrar, pero porque el hombre, por conocer lo que es pecado, que debe evitar, no por esto se sigue que lo evite. Tiene que obtener la gracia de Dios que recibe por la fe. Bien, esto es uno de los temas. El otro tema es que en la carta a los Gálatas se dice que la fe es el comienzo de la justicia, porque la primera justicia es que el hombre obedezca a Dios. Y el primer acto de obediencia a Dios es creer lo que Dios me revela. Pero esto es entender el acto de fe como una obra de justicia humana. Es un error grave. Debía haber dicho alguien, porque Santo Tomás lo dice. Y lo rectifica, sin citar a nadie, lo dice completamente. Dice que Abraham se crucificó por la fe. No que por la fe se merezca la justicia de Dios, sino porque el creer, el mismo acto de creer, es el acto de justicia, el primer acto de la justicia que Dios obra en el hombre. Pues por cuanto el hombre cree en Dios que le justifica, se somete a su justificación y así recibe su efecto. Esto es así. Ipsum credere, es primus actus, justitiae quam Deus in eo operatur. Ex eo enim quod credit in Deum justificantem, justificationi eius subsistit se, et sic recipit eius effectum. El autor de la justificación es Dios. El hombre la recibe creyendo, porque la fe no se apoya en el creyente, sino en aquel en quien creemos. En la promesa divina y en la acción de Dios. Es lo que yo trataba de entendí sin pensarlo en el acto de confianza en Dios, el Beato Claudio. No es que el Beato Claudio confíe en quien tiene mucha confianza, sino que solo en Dios confía. Por esto confía, porque confía solo en Dios. No de modo que por el acto de fe merezcamos la justicia de Dios, sino porque la fe, el creer a Dios justificante, es el primer acto de la justicia que Dios obra en el hombre pecador. Y así se dispone a recibir el efecto justificante de la gracia de Dios que nos viene por Cristo. Bien, Santo Tomás avanzó mucho en la intelección de San Pablo, desde el centro de su vida al final de su vida. Yo tengo un amigo protestante que me decía, tengo la certeza de que este texto de la Carta a los Romanos, su comentario a los Romanos, la gran obra de Lutero y de Calvino, protestantismos, todo se monta con comentario a la Carta a los Romanos. Dice, tengo la certeza de que Lutero nunca conoció el comentario de Santo Tomás a la Carta a los Romanos. Pues si lo hubiera conocido, la polémica que montó no se hubiera podido montar. Porque aunque Lutero erró hasta la herejía, pero su error también venía de pensar que la Iglesia Católica no sabía que San Pablo enseñaba esto. Lo cual no es verdad de la Iglesia Católica, pero como decíamos San Josep Raura, es verdad de muchos católicos, porque esto no es conocido en general, y no suele ser enseñado, lo cual no quiere decir que enseñarlo sea apartarse de la doctrina común, ni mucho menos. Es sencillamente explicar, llamar la atención sobre un punto capital que está definido en Trento. Trento se dice, nos justificamos gratuitamente porque nada de lo que precede a la justificación, que es el paso del pecado a la gracia, ni nuestras obras, ni nuestros actos de fe, merecen la justicia. Nosotros, siendo pecadores, estamos en pecado mortal, no merecemos pasar a estar en gracia de Dios, ni por las obras que hagamos, buenas, ni por que creamos como un acto meritorio, que merezca que Dios nos dé la gracia de Dios. Pensemos una cosa, un pecador que tiene sentimiento de atrición, es fe, todavía no viva porque no tiene gracia de Dios, pero tiene fe y esperanza, que se puede tener fe y esperanza, no plenamente formadas, y tanto que se arrepiente y se va a confesar. Sí. Un momento. Sí. Vale. Gracias.